rock and roll. Estás rodeado de tullidos. Es que a mí no soy yo. Yo tengo la chispa, te sientes bien. Cómo me gusta esta juventud. En fin, bienvenidos a una nueva edición de El Paso de Raticosa, la edición tullida de nuestra tertulia. El ambiente en el estudio se puede cortar con un cuchillo. Tengo conmigo a tres fieras enjauladas, dispuestas a soltar toda su verborrea. Hoy me acompañan Alberto Martínez de Anta, conocido como yo. Roberto García de Anta, conocido como Quiño, en los bajos fondos. Buenas noches. Y Antonio García de Anta, que se reincorpora a la tertulia, conocido como Jata. Alá y sala. Hoy no nos acompaña Ujo porque sigue de baja. Y como sigue así, lo vamos a dar de baja. Le pagarán la baja. Le pagarán las instalaciones de F1 Radical. Este programa va dedicado a él, que está en cama con gripe. Y ante todo, que no tire los pulmones por ahí, que se los guarde dentro. Efectivamente. Y que no fume. ¡No fumes! ¡No fumes! Vamos a analizar, entrar en materia. Y vamos a analizar el controvertido Gran Premio de Malasia, celebrado este pasado fin de semana. Antes de nada, tengo que especial mención. Deciros que podéis seguirme en Twitter en @F1Radical o en Facebook, @F1Radical, decía, en Facebook, el grupo facebook.com/F1Radical. ¡Vettel! Bueno, ¿por dónde empezamos? Con Malasia. ¿Por dónde queréis empezar? Donde quieras. Carrera marcada por la polémica pesada victoria, por la polémica Vettel-Weber, y de ahí se puede sacar, vamos, hay chicha y limonada. Mierda, sobre todo, se puede sacar. Toda la que quieras. ¿Qué os pareció la jugada de Vettel? Vamos a empezar ya por ahí. Sí, sí, vamos. Sí, sí, vamos. Porque a mí la carrera me pareció por equipos, todo. Fue todo muy por equipos. Por equipos, sí. Salvo McLaren, que estaba un poco Baton distanciado, y Hulkenberg también, claramente, pero después la carrera... Bueno, y Alonso, que no estuvo. Alonso se le vio. Eso de que no estuvo... Pérez se le vio. Y Estania se le espera. Y que hubiera también disputado con Massa duramente. No, para nada. Bien, la jugada de Vettel. Maestro. El Multi-21. Claro, lo de las órdenes de equipo a estas alturas, pues es muy raro. Pero con las distancias que había y demás, yo entiendo la posición del equipo. Y que yo lo que no entiendo, y no lo voy a entender, y me parece la hostia de extraño, es que Horner, como jefe de equipo, le dijera a Vettel que tenía que perder la posición en favor de Weber. Y ya está. O sea, hay devolvérsela. Claro, o sea, si tanto rollo han montado al final y demás, pues, o sea, ¿por qué le permitieron seguir delante? Pues, si no, al final, la polémica, de acuerdo, la soltó Weber en el podio, pero bueno. Pero o sea, ahí el equipo... Weber tiene que estar muy hasta las pelotas. Claro. Aquí Weber estará muy hasta las pelotas, pero vamos, yo desde luego soy en el equipo de Vettel y pienso que sus jefes también son de Vettel. Yo creo... Y Weber... Hombre, por supuesto. Estoy contigo, supuesto. El candidato de Red Bull al Mundial es Vettel. Sí, eso no lo quitamos. Ahora bien, yo las órdenes de equipo las odio. Pero visto lo que ha pasado, hay dos opciones. Me encantan. Echar a Vettel o echar a Weber. ¿Qué haríais? Hombre, joder, vamos a ver, está claro. Por que Miss no. Weber. Claro, hombre, vamos a ver. Echar a Vettel no te lo puedes ni plantear. No, hombre. Hombre, en su casa creo que lo tiene clarísimo. John Watson dijo ayer en la BBC que a Vettel el equipo debería suspenderlo por una carrera, lo cual es una gilipollez. Absoluta. Sufina. Ya ves. Pero bueno. Suspende a Weber por tres. Lo que está claro es que ahora Weber dentro de ese equipo es un caballo de Troya, una bomba de relojería. Y estallará en cualquier momento. Como estén cerca, No lo sé. Se supone que estará enrabietado otro año más, todo el año, porque no le queda otro. O sea, el equipo va a estar con Vettel. O sea, que a él lo que le queda es asumir el rol que le toca. Pero ya lo tiene asumido. Y cuando escucha el Faster Than You, te apartas y punto, y déjalo bien claro. Y si no, pues, bota tú fuera o dale un... échale el coche encima, como ya hizo. Yo creo dos cosas. Vettel asumido lo tiene, porque ya se vio nada más terminar la carrera, las declaraciones que hizo en el podio, ya lo dijo bien claro, que el mimado del equipo y el consentido del equipo es Vettel, con lo cual él tiene muy asumido ya cuál es su que, papel. Por cierto, en el podio su mención a Alonso fue una puya que le dejó allí. Ahí está, una puya grandísima, pero al mismo tiempo creo que tampoco es una personalidad como para que se la vaya a jugar al equipo, ni sea un caballo de Troya, ni no lo creo, no lo creo, porque sigo diciendo lo mismo, creo que lleva ya muchos años y él mismo sabe lo que hemos hablado otras temporadas. Todos son pilotos ganadores, pero... no creo que él se vea. ¿Sabes cuál es el auténtico cáncer? El que pinganillo. El pinganillo, yo digo como en el ciclismo. Imaginaros la carrera sin pinganillo. Hay otra... Paraos en el arcén a hostias. Sacan el casco, bum, bum, bum, bum, bum. O sea, es que es lo que realmente está echando el deporte a morir. O sea, esta gente tiene que correr. Y si le pasas por encima, le pasas por encima. Hay quien aboga por poner... por hacer todo lo contrario de lo que dices tú, o sea, no solo mantener las conversaciones con el pit, sino... hacerlas en otro idioma. Entre pilotos. Todo, eso estaría fenomenal, pero no con el pit. O sea, yo me refiero a quitar las órdenes de equipo en la carrera. Si quieren hablar lo que hablen ellos antes en sus briefings y en sus cosas, pero durante la carrera como en el ciclismo. Y entonces veríamos el espectáculo, de verdad, porque te aseguro que hubieran acabado, pero vamos... como el Rosario de la Aurora. Y así tienes a pilotos que se contienen cuando en realidad pueden ir más rápido, pilotos que... sí, bueno, o sea, está el caso entras de, ya en un juego de política, ya no de quién es el más rápido en esa carrera o en ese momento en concreto. Ya entras en la política de cada equipo y el equipo te va a dar sus órdenes. De todas maneras, es una situación... con lo cual, fuera pinganillos. Es una situación muy complicada dentro del equipo y les va, le va a costar gestionarla bastante. Lo que bastante, me pareció fueron las disculpas posteriores de Vettel. Lo hice sin querer. Nah, hay que tener huevos, sí, lo hice no, sin querer. No, pero vamos a ver, todo fue porque Weber se picó y lo dijo. Yo esperaba y que entonces lo Vettel después, claro, lo tuvo que hacer, o sea, que todo el mundo lo oyera y decir, bueno, lo siento, lo hice. Yo esperaba que lo calcetara en el prepodio cuando se le quedó mirando y tal. Y le devolveré la jugada a Weber, eso también. Claro. Espero poder ayudarlo en el futuro. Sí, no. Como dijo Hamilton también, ahí todos se quieren ayudar mucho. Eso me recuerda a Senna dejando pasar a Berger en el Gran Premio de Japón para ganar el Gran Premio, que fue más humillante aún que haberle ganado. A mí lo más heavy de todas esas historias y de esto que he montado también fue lo de Villeneuve. O sea, porque aquel gran premio que era para él en Italia y después al siguiente salió cruzadísimo y pasó lo que pasó. Pero es que sí, eso... pero eran, ya te digo, otras personalidades. Weber no va a ser un piloto polémico dentro de Red Bull. Pienso que no, ¿eh? Por su personalidad no lo creo. Yo creo que es que no es tan buen piloto como Vettel. Y lo normal es que Vettel esté delante. Entiendo, no, y que Vettel no en esta carrera ganador, se equivocó cuando entró. Que, todos se ven ganadores, pero en el fondo él sabe que no. Joder, pero, a él le puede joder, pero tiene que joder más que nada. Es eso, o sea, que haya habido unas órdenes... y que el otro se las salte, se las pase por el forro de los huevos, cuando él es un enculado en el equipo desde hace años. Con lo cual, claro, te jode verte en esa situación. Ahora, ¿qué vas a hacer realmente? Yo te lo he buscado también. ¿Sabes? Claro, ¿qué vas a hacer realmente? Es que Vettel, tú sabes lo que eres, coño. Vettel se equivocó. Y como se equivocó... No, que Vettel se equivocó. ¿Qué coño, la estrategia? Ah, bueno, vale. Pero él estaba claramente líder y podía perfectamente haber ganado la carrera. Y de hecho tenía ritmo para ganarla. O sea, entró dos vueltas antes cuando... O sea, yo es un riesgo que no lo entiendo. Y eso se lo han dicho desde el box. Sí, fue una carrera de riesgos. Y bueno, él dijo también que él tuvo que decir que la pista ya estaba para slicks. Y claramente no estaba. No, claramente no estaba. No, de hecho se tiene un par de juzgadas. Entró, o sea, la cagó y después al final la doble cagó. Sí, la remató porque yo entiendo que después de la tercera entrada en pit, joder, que mantengas posiciones en la segunda carrera del año, que están peleando por el campeonato de constructores, están los dos delante. Pero ya ves que no se entienden así las cosas, porque eso mismo, que bueno, que será un tema que toquemos después, me imagino, es lo que pensaban en Ferrari, o sea... Tú no imagines cosas y no va a ser que te lleves un disgusto. Claro, bueno, es lo que te digo, o sea, es que son estrategias, o sea, en una segunda carrera del año, yo entiendo que ocurriera lo que ocurrió, y punto, joder, o sea, soy mejor que tú, te paso y a tomar por culo, o sea, y si quieres pelear, pelea, y si no, no, y Weber para mí también se comportó, pues no sé, como, de lo que hemos hablado muchas veces, como un piloto muy, muy niñato, o sea, hombre, lo que resulta triste es verlos peleándose como si fuera un plató de televisión. Eso, ¿verdad? Eso es lo triste. Pues que date de hostias, lo conviertes. Date de hostias. No. Yo prefiero si ver... no llega a ver Pinganillo, yo creo que el muro se toca. Se toca. Hablando de lo que dices del muro, que hoy me echaron la bronca, entre comillas, en la web. Te lo has ganado. Sí, efectivamente. Porque bueno, la jugada de Weber es muy similar a la que hizo Schumacher a Barrichello en Hungría. Echarlo contra el muro. Sí, y a Schumacher lo pusimos a caer de un burro y de Weber... A mí se me pasó, tampoco me fijé. Fijé, me pareció una locura lo que hizo. ¿Sabes? Tampoco me... Pero... Me centré en eso, pero es yo no, tampoco. Que la jugada de echarlo contra el muro, cuidado, Sí, pero en ese momento quedó claro que lo quería ver estampado, o sea, que por dentro estaba ardiendo. Ahora, el tema es ese, ¿por qué no dejamos que luchen? O sea, sí, sean compañeros, no amigos. Son, cada uno va a defender. No son ni compañeros, ¿qué coño de compañeros? Son compañeros porque trabajan para el mismo jefe, tienen las mismas normas dentro de la empresa, pero pero están en dos departamentos distintos. No, claro, uno está en el de calidad y el otro en el de componentes. Si fuera al revés, a que le dicen a Weber, por tus Weber, macho, pierde la posición ya. Yo no sé por qué tuve ya un pálpito en los entrenos, cuando terminaron los entrenos, cómo se acercó de la masa en el pesaje y estaba yo pensando para mis interiores ya que estaba preparándose ya la jugada, haciéndose el amigo. Joder, tú eres... Pero hacerte amigo de masa. No, porque es que ya era para meterse como un... ¿Entiendes? Una separación ya con Alonso. Entonces estaba haciendo amigo de masa y masa estaba entrando al trapo. Bueno, de su amiguito Vettel, para que se veía con la foto. Hostia, estoy en la rueda de prensa. No de, sé qué. De masa hablaremos luego, sí. Sí, no, bueno, de masa entonces, casi mejor ni tocarlo. Hay otra comparación entre lo que ha pasado aquí... Vettel iba por la carrera. Así de claro. Sí, está claro. Así de claro. Coño, hostia. Va por el campeonato. Así de claro, hostia, así de claro. Eso es como tiene que ser. Y es que lo malo es, primero, que la gente habla de que esto es un deporte de equipo cuando debería ser individual. Y lo es, joder, yo creo que... Y lo segundo, que las disculpas posteriores, que es lo que no sabes. Bueno, pero eso es lo que hemos dicho. Hoy por hoy se ve mucho del marketing, es un marketing confundido. Todo tiene que ser. ¿Crees que esta jugada es comparable a la de Alonso con Massa en China en el 2010, cuando lo adelantó en la entrada de boxes? ¿Os acordáis de aquello? Sí, sí. ¿Crees que es comparable? Yo creo que no, porque... yo tampoco. Alonso necesitaba imponerse en el equipo. Aquí Vettel está impuesto. Pero vamos, es muy similar la jugada, de decir, aquí mando yo. Sí, se parece mucho, pero vamos, son... Es que no tienen ni ese carácter los pilotos de ahora. Es que no, que no lo tiene son esos pilotos. O sea, es que es triste decirlo, pero para mí tiene más carácter Massa que Weber. O sea, a mí Weber me parece... No sé cómo decir. Un soso, absoluto. Joder, de hecho, luego, la reacción que tuvo, creo yo, cuando se vio pasado, o sea, cuando lo superó. O sea, esa pérdida de segundos tan rápido, no sé, ¿qué pretendía? Estaba llorando dentro del coche, diciendo qué malos son todos conmigo. No. Mira lo que él me ha hecho, mira lo mismo que me ha hecho. Motor, eso es lo que dice que punto, joder. Pues lo que dice, pues vete a por él, a muerte, hostia. Joder, sí, no, se ha estado luchando con él durante dos vueltas. Tiene toda la razón, vete a por él a muerte, pero Weber no es capaz de ir a por él. Ahí estamos, pues por eso te digo. Pues por eso te digo, ¿de qué va? A mí siempre, joder, y entendiéndolo perfectamente, que yo estaría igual de quemado porque llevo enculado mucho tiempo, y vuelvo a referirme a lo mismo, no es el hecho del enculamiento, es el hecho de ver cómo te putean desde vos, o sea, cómo dan una orden, cómo el otro se la pasa por el forro, tú te tienes que... Y la jugada del principio de carrera, no, está la pista para intermedios cuando Vettel estaba con neumáticos slicks, ¿qué os parece? Sí, señor, que además es cuestión, no entiendo que sí. Weber siga ahí en pista, sí, sí. Todo Dios. Bueno, Alonso apagó la tele, dijo. Al final no le salió mal la táctica. Tío. Pero bueno, pero es una risa, o sea, está para porque intermedios y no, es que, y hombre, dentro del propio claro, porque, joder, es que vamos a ver, o sea, hay manos y manos distintas, para intermedios para quien hay, también tienes razón, sí, hostia, joder, es que puede, si mea uno en una chicana allí, hay que poner intermedios hoy por yo hoy. Creo que ahí también se estaba cocinando todo el cristo de, o sea, que Vettel al final sabían que se habían equivocado, a mí, montando tan rápido los slicks. alargaron a Weber, vieron que tenía, o sea, Alonso fuera. Y bueno, pues que si se cocina, bien. Que si se cocina, que haya sangre de verdad y que dejémonos de hostias. Porque si quieren acabar con, si realmente consiguen acabar con la polémica, lo que van a hacer es hundir completamente a un piloto medio hundido como es Weber. Mira, ya. ¿Y qué lo vas a tener? Si te quiere joder, ¿cómo que? El mundial en de ese marcas. Equipo, en el, ese, en Weber, ese equipo no manda joder. ¿Qué ha hecho, o qué sea, ha hecho Weber el año pasado o en los años anteriores? Pues que ya no solo eso. Pues lo mismo, eso, que pero... lo mismo que Barrichello en su día, sí, lo claro, mismo que, o sea, que se vayan, sí, o sea, eres su campeón, pues del estamos, mundo, o sea, pues si gracias a que estás integrado en una estructura. Pero es mucho más que eso, joder, todavía, o sea, el jefe de Red Bull no es Horner, es el dueño de Red Bull, uh-huh, y el niño, ya, bueno, perfectamente. Marco, que es el que... Y esos dos... Y Matestis es el primero, o sea, su niño mimado es Vettel, y el que le vende los refrescos tiene que hacerlo, es Vettel. Porque tiene que hacerlo, es que Weber no vende, tío. No creo que ni en Australia. Todavía más que si fuera... Ni pienso para canguros. Claro, pero es que parece que venda los refrescos por su cara bonita, ¿no? Y lo gana porque es que es el tricampeón del mundo. Así de claro. Weber lleva ahí toda la puta vida y es el segundo piloto de otra escudería más, otra vez, y no hay más, o sea, es... Hay que darle muchas vueltas. Lo repito, si no hubiesen dicho nada de... ¿Cómo era? Opción 21, ¿cómo era? Multi 21. Si se hubiesen dejado de hostias, Vettel hubiese llegado, lo hubiese adelantado, el resultado hubiese sido el mismo. Y la polémica eliminada. Y por lo menos habría habido alguien contento en el podio, porque al final, tres tristes... Tigres. Sí, bueno, también la polémica también empezó mucho para... Vamos, dicen, ¿no? Por el tema de las declaraciones de Vettel al principio, ya cuando dijo eso famoso de quitarlo del medio... Sí, bueno. Unas cuantas vueltas antes. Y lo que habían dicho. Es más, Lobato llegó a decir en un momento determinado que había una conversación en la cual lo llamaba estúpido o imbécil. No. Eso fue después del adelantamiento y eso fue del muro. Y la que la llamaban tonto era. O que había hecho una tontería era Vettel. Sí, bueno, no, aún lo llamó imbécil o estúpido, no, creo que fue Vettel de Weber. Dijo it's stupid, que quiere decir es una estupidez, no sé. Es sí, no, ya te digo, yo no sé porque en la conversación no se escuchó. No, pues sí que existe. Pero bueno, de todas maneras lo que hemos dicho, o sea, es una polémica insulsa, a estas alturas de la temporada menos todavía, y que no va a llegar a nada. Como reflexión. Y que la vivimos dos veces por un distinto resultado, el mismo Gran Premio, o sea, en otra escudería estaba sucediendo lo mismo. Eso vamos a hay que pasar ya. Con un resultado distinto. Reflexión sobre Red Bull, que es una bebida energética muy buena, que no la he bebido nunca, pero creo que no la he probado. Yo le di un sorbo una vez, tío. Hostia, yo con un cubata, es verdad, un cubata. Una bomba de cafeína, eso, una para bomba mí, de asco. Pues es... Bueno. Reflexionar y ahora tengo que recordar sobre qué. Ah, Vettel. Reflexiona, a ver. Esta jugada de Vettel lo hace un candidato aún mejor para Ferrari o no. Yo creo que sí. Lo pone a un nivel de un pros. Vamos a ver. De un Schumacher, tío. De un Alonso, tío. Un egocéntrico, tío. Lo tiene. El que mira para él. Sí. Para Ferrari, que, para mí. Para Ferrari, que tiene un claro número uno siempre y un número dos, por desgracia. Vettel. Es un piloto ideal. Sí, hombre. Pero Alonso, claro. más que nada porque es tricampeón del mundo. Pero es que yo creo que lo van a ser siempre. O sea, no hay. Es que no hay más que un número uno. Y todos buscan ese número uno. Y punto. Y no hay más. O sea, es que va a ser siempre igual. O sea, nunca ha sido. El único problema que tenemos estos momentos es que hay alguien que se puede creer el número uno, que ya hablaremos después, de hecho. Por errores insulsos. Pasamos de Red Bull y vamos a por el tercer y cuarto clasificado, los dos Mercedes, Hamilton y Rosberg. Otra gilipollez, es que yo no entiendo. Me dio pena de Hamilton en el podio, la cara que tenía, porque... Esas declaraciones. Sí, es que es absurdo completamente. Es que es claramente superior. Pero también lo que... no sé quién lo decía, dices, tío, si tan absurdo lo ves... Déjalo pasar. Ya, pero... ¿Sabes? Pero, coño... Pero Hamilton en un momento determinado también se ve luchando por el Mundial. O por... Joder, puede decir... Hamilton no va a dejar de coger un regalo, vamos a ver. No tiene por qué ser la hermana de la caridad. Yo pienso que acataron los dos las órdenes del equipo. La tontería es de Ross Brown, ¿por qué haces eso? Claro. Si no tiene ningún sentido. Los dos acataron la voz las que te órdenes. Lo dice, porque va, o sea, sonaba como él. No se os ocurra ni tocaros, pero... Sí, claro, exactamente. Luchando por el Mundial son dos puntos. Sí. O sea, de acuerdo, se puede. Queremos por dos coches, puntos se pierde un queremos Mundial. Queremos dos coches en la mesa. Y más y menos la situación que ve el Mundial Hamilton, que sabe que para ganarlo tiene que darse mucha. Hamilton está pensando. Hombre, ni coña, ni de coña. Está pensando en 2014. A ver en qué piensa. Ahora, de todas maneras, vuelves a lo mismo. ¿Para qué el pinganillo? Bueno. Si hubiera visto una lucha en pista, ¿qué más da que sean compañeros? No, ni tan siquiera se hubiera visto lucha en pista, ¿eh? Se lo comía Rosberg como quería. Es que Hamilton, o sea, se quedó sin gomas, se quedaba sin gomas muchísimo más rápido que cualquiera de todos los demás. Es la desgracia. Y le penalizó. El tema de la gomas es ya... Se han quejado ya desde el viernes, se venían quejando diciendo pues que esto es un campeonato que las gomas van a mandar. A tomar por culo, tío. ¿Cómo puede mandar las gomas en todo esto? Tiene que hacerlas un poquito por más, lo menos más fuera, consistentes, ¿sabes? Por lo menos fuera del motorhome. Sí. Dentro del motorhome las gomas pueden ser importantes, pero fuera ya... ¿Tú crees que fallan el fin de semana de carreras? Yo, después de ver lo que veo... Entre José, ellos... Necesitarían follar más, pero entre ellos. No sé lo que follen. Si la pregunta es, más, ¿tú follarías el fin de semana? Yo como piloto me cago en Dios. Yo sería claro como sí. James Hunt. Con resaca, es que va, y eso ahí está, y no me pongas nada, nada más a un niño bueno, pero de cojones. Enculador, enculador. Pues yo te digo, pero... ahí ya me da hay igual. No, pero ahí en los equipos sí que hay esa posición. Hay un enculador, sí, es un enculador. Bueno, el enculador es el número 2, entonces enculador, siempre enculador. Pero lo que sí es cierto, hombre, es que Red Bull tiene bien mal, claro, ¿no? Quién es el activo y quién el pasivo. Sí, hablando, y en Ferrari también, que también, vamos a hablar un poco ahora de Ferrari. ¿Qué os ha parecido lo de Alonso? Un error... Error grandísimo. Precipitación por su parte. Yo digo, una genialidad. Error. Bueno, yo esperaba la magia, eso es cierto. La magia. Error de él y error del equipo, claro. Para mí, un empecinamiento de él, más que error, es un error, porque es un error enorme, no, es empecinarse. Querer ganar la carrera en la segunda curva. Yo no lo entiendo. No, y luego ya el mantenerse, o sea, tampoco lo entiendo. Es el error del equipo. Claro. Y suyo, joder, y suyo. Él también tiene, yo creo que dentro de Ferrari, me cago en Dios, tiene que tener arrestos suficientes como para meterse para adentro y punto, joder. Pero qué coño, ¿cómo, dónde me voy a mantener? ¿Qué pretendo hacer? Sobre todo pero en la segunda carrera. Él no puede ver el alerón, tío, y desde el boxe. Él no podía ver, pero si tiene medio casco quemado tiempos, por las chispas. No me jodas, que no puede ver el alerón. Y que le estaba haciendo hasta por fuera, o sea, a Weber. Para ahí estamos, a Weber. Sí, hasta cierto punto. Pero bueno, vamos a ver. Tú desde fuera pensabas que está marcando una trazada para que le quede marcada en el circuito, para luego como la PlayStation, ¿sabes? O sea, si tú eres Alonso y estás viendo que estás pasando y repasando a Weber con el alerón, vamos, pasando y repasando, que no te consigue pasar, que lo pasas por fuera, que le haces jugadas, pero tú ves el casco del de al lado y ves que es Weber. O sea, eso a Alonso le tiene que incluso ser un acicate para decir, tengo que entrar. O sea, tengo que entrar ya. Si no, es un Red Bull que tiene detrás. El tema de entrar... ¿Pero qué pretendían con no entrar? ¿Visteis la cara de Dominicale? ¿Cómo es la palabra en italiano que dijo? Merdele, no, pero es un rollo que yo es que flipo, es que te lo juro, o sea, es patético. Las declaraciones que hizo luego asumiendo el error que hizo a la televisión. O sea, sí, esa cara de tonto el culo que tiene, pero chaval, vamos a ver. Es un riesgo, pero esos momentos están para tomar decisiones. Ahora les habrá quedado clarísimo, claro, que con un coche roto no se puede correr. O sea, es que pero si eso lo sé yo, no soy ingeniero. Mira, vamos a ver. En la hostia de carreras ha sido dirección de carrera quien ha obligado a un coche a entrar. Sí. Estando con una pieza suelta, sí, con alerón incluso, sí, y demás, y estaban aguantando en carrera y dirección de carrera les obliga a entrar. Uh-huh. O sea, los coches pueden aguantar, todo depende de lo roto que esté. Pero aguantar... Pueden aguantar. Sí, pero no aguantar en tiempos. Vamos a ver, yo lo que me refiero es a los tiempos. El momento era de quedarse en pista. Porque, hostia, a la segunda vuelta. Claro, precisamente. No me jodas, pero si tienes toda una carrera para delante, pero con es que unas circunstancias cambiantes. ¿Tú qué sabes? Sí, unas circunstancias cambiantes de la hostia, el alerón roto. El alerón roto, no está colgado. Pero bueno, ellos barajaron incluso la opción, puedes pensar, a mí ya me ha pasado el fiasco. Así muy largo con duras, me imagino. El o sea, resto le puede venir. Un par de vueltas dentro para poder luego. O sea, ellos todavía estaban pensando. Un par de vueltas dentro, de vueltas fuera, ¿no? De vueltas dentro, fuera. Se arriesgaron y palmaron. Este es un deporte para valientes. Y también. Pues ahora les habrá quedado claro. Meridiana. Que es que si Alonso le llega a tocar a Vettel, todo esto sobraba. Y el error es de Alonso, tío, de querer ganar la carrera en la curva 2. Y Vettel, sí, tomando precauciones, porque sí, no sabía cómo estaba, iba adelante, es que y demás. Y Alonso, claro. Claro. Y Alonso ahí se precipita. La verdad es que el toque es una mierda. Es una mierda, tuvo muy mala mierda de toque, una mierda de toque. Pero... Y lo suyo hubiera sido que lo hubiera pinchado atrás, ¿sabes? Pero por si acaso Massa lo había remachado. Pero por si acaso Massa lo había remachado por atrás. Que no lo comentaron, pero Massa también le da a Alonso por detrás. Y el de Massa no se hostia, jode. Eso no lo de vi. Sí, Massa, si te fijas bien, Massa... No lo vi. De Massa íbamos a hablar ahora, porque otra carrera es insustancial de Massa. O sea, terrible. Motivado lo con Alonso en pista. Una lástima. Lo malo es que está de primer piloto ahora en Ferrari. Motivado con Alonso en pista, como acabas de decir tú... una mitad de carrera mediocre y peleándose en mitad del pelotón y unas últimas vueltas vandálicas. Porque no estaba, no estaba Alonso en pista, ya que le importaba a él el resto. Coño, sí le importa. Tenía que haberle ganado a los Mercedes, tío, no me jodas. O sea, sí, el coche, el Ferrari, yo creo que es claramente mejor a los Mercedes. Los Mercedes, además, en... A lo mejor Rosberg está especialmente bien, pero a Hamilton, lo que hay que preguntarse es con de quién es Massa claramente mejor. Bueno, Massa estuvo peleando por un campeonato del mundo, tío. O sea, pero bueno, joder. Vamos a ver, es lo de siempre. No, estuvo peleando, no. Yo lo vi campeón del mundo, debo reconocerlo. Durante unos segundos lo vi campeón del mundo. Esos 8 segundos eternos. Weber también estuvo luchando por un campeonato del mundo. Llegó líder a la última carrera. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Ya no sé lo que iba a decir. Mejor. No me habéis dejado ahí sin palabras. No, es que. Pero vamos. Ah, no, perdón. Que viene la anterior carrera. O sea, después de un año, el año pasado fue bastante aciago y al final el tío fue recuperando. Uh-huh. En la última carrera ha hecho podio, ha quedado tercero y sabe claramente que tiene un coche que tiene que... Pero que Massa está cometiendo un error en su obsesión alonsista, que parecía que sí lo había perdido, y es que está poniendo a punto el coche para entrenamientos, para quedar por delante de Alonso en entrenamientos y luego en carrera pasa lo que pasa. Seguro que está haciendo algo así. Pero desde luego... tenía que haber estado luchando arriba y no quedar, sí, hombre, claro, a 30 segundos. Tantas veces tenía que haber estado a 30 segundos de los Mercedes. Es que... Pero es su vida, sí, en Fórmula 1 ha sido más o menos lo suyo. Joder. No tiene puto sentido. No, pero yo viendo al padre el sábado, que ya otra vez ahí en la valla, sí, ilusionado. Sí, joder, tampoco es todo mal. Hay una familia feliz. Es cara ilusionado. Alguien se alegra. Hijo, que le ganamos a Alonso otra vez. Ya van 4 seguidas. Hoy podemos comer presunto. Y... Queda 13 segundos de los Mercedes. Bueno, no es tanto. Y todo porque iban pisando huevos. Porque detrás, Hamilton no andaba y Rosberg al ritmo de Hamilton. Y detrás de Massa, los dos Renault juntitos. En la sí. compañía Grosjean, Kimi. Kimi peleándose toda la carrera con Hülkenberg. Qué putada de carrera de Kimi. Sí. Lo que es hacer, fíjate, estabas diciendo de Massa de quedar delante de Alonso. O sea, es de tener un coche delante y no tener problemas de tráfico. Pero bueno, después ser tal. Y en cambio Kimi quedar atrás y joder, sí. qué carrera. Intentando recuperar. Con tres paradas. Hasta la desesperación. O sea, en seco yo creo que hubieran ganado la carrera claramente los Renault. O sea, esa parada menos les hubiera permitido estar mucho más... Desde mucho luego más mucho arriba, más arriba, sí, mucho más eso está arriba. Pero es entretenidísimo en estos países la Fórmula 1. Sí, no, estoy de acuerdo. Que ese sería otro tema, pero sí. Pero peleando duro con Hülkenberg, para mí un carrerón. O sea, ¿sí? Lo que hizo con el Sauber. Sí, aparte con el Sauber. En su primera carrera con Sauber. Sí. Porque la anterior no fue, lo dijo él, además, así, en mi primera carrera. Es que es, tiene toda la razón, joder. Sí, queda justo detrás de los dos Lotus, iba a decir Renault. Sí, sí, sí. Claro, bueno, Renault. Uh-huh. Está bien dicho, detrás de Hülkenberg entraron los puntos Pérez y Bernier. Punto para mi amigo Bernier. Bueno, Pérez me está decepcionando. Sí, Pérez y Maldonado. Tenía que estar peleando. No, pero bueno, a ver, eso Pérez fue gracias a cambiar gomas en la última vuelta. Que sí, fue una estrategia demoledora. Pérez, eso, como mínimo, creo, tiene que estar con Bach. Yo creo eso que es lo mínimo para demostrarle a Pirelli que están cabreados con ellos para gastarles un juego de neumáticos y, ¿sabes? Que no podemos hacer la siguiente carrera. No, lo mejor fue lo de quiero hacer la vuelta. De todas maneras, sí. Y no la hizo, tío. De todas maneras. Sí la hizo. Button dijo que la hizo. Yo leí unas declaraciones de Button que... Lo cronometró él. Que hizo la vuelta rápida de carrera. No sé quién la hizo, ¿eh? O sea, a ver si la estoy confundido. Rápida. Ah, sí, la tiene Pérez, sí. Pérez. Coño, es muy... míralo. Es que táctica cojonuda. Sí, este, joder, tío. Eso es un... No sé por qué estaba yo pensando... Eso es un muro, tío, y lo demás son... Un visionario, lo bato, tío, un visionario. Descarado. Los McLaren un poco mejor, ¿no? Un poquito mejor, sí. Pero vamos, siguen estando muy lejos, ¿eh? Yo los veo muy lejos. Sí. Pero bueno, Button muy bien con... Fue una putada lo que le pasó. Pero, joder, Button estaba peleando por encima, a lo mejor, de las posibilidades del coche. Son las carreras de Button también. Pérez tenía que estar este más tipo tarde. De carreras así revueltas y con... Pero bueno, hay que hacerlas. Con opciones son las suyas. Es pescador. Sí, de almas. Pero de puntos lo dijo Lobato. Pero bueno, aún sigue sin estar todo claro. O sea, también te digo que sigue estando todo ahí. Sí, en el aire. Sigue habiendo el aire. Más incógnitas que certezas. Pero, sí. No, eso está claro. Las dos carreras fueron muy raras. Entonces no podemos sacar conclusiones. Uh-huh. Simplemente una que yo creo que está clara: que los Red Bull. Siguen estando. En calificación, vamos, no hay quien los tose. Sí. Porque las condiciones, para según decían ellos, no eran las mejores para hacer la pole, digamos, sí la hicieron. Sí. Sobraos. O sea que, bueno, habrá que esperar la siguiente carrera es China, no sé hasta cuándo hay que estudiar aquí para sacar conclusiones. China sí puede ser un buen. Si hablamos después. Sí. Bernier para mí hizo un carrerón. O sea, tuvo un problema, creo que había sido en Bosse o así, y le sacaron tarde. Pero hizo una buena carrera. Bernier fue el que se hostió con el cáter, que pidió perdón, es verdad. Otro más. Se está poniendo de moda el tema. Ya nos habíamos olvidado de ese pequeño incidente, claro, con las movidas estas. Sí, claro, con todo el... Un pequeño incidente, y así acabó puntual. No sé si, yo estaba esperando, no sé si vamos a hablar. Bernier a lo mejor te da por fin alegría. Cojones. Otro que está dando alegría es Bianchi también. Joder. Sí, ya te digo. Décimo tercero en esta carrera. ¿Qué pasa? Tú míralo. Se ha quedado, o sea, bastantes coches se quedaron fuera. Que hablaremos ahora de los Force India, pero. Los Force India, sí, los Williams. Pero vamos, Bianchi, desde luego. Pues Williams quedó de décimo. Décimo primero, Bottas. Está dejando muy, muy, muy. No, Williams es. Dicho a su compañero. La única confirmación. No, perdón, estaba hablando de Bianchi. Ah, Bianchi. Es que aún no habíamos acabado. Sí, hablando de Alberto Rados por detrás. Es como Fraga, tío. Va más rápido que su mente, tío. No, pero estábamos hablando de Bianchi, joder. Pero vamos, hablando de Williams, quizás sí que sea la única confirmación de todo el fin de semana, de que sí, que realmente es tan fatal. Fatal no. Es lo único que sí que es una certeza. Yo volvería al coche del 86. No. Me cortaría un pelo. Este sería interesantísimo. Meter ahora el V6 Turbo, lo metemos ahora. Venga. ¿Qué estamos esperando? Al año que viene. Y de pilotos Mansell y Maldonado. ¿Cómo se llevaría? Podría ser un box interesante. Eso es un sueño imposible. Mansell no entra en el coche ya. Ya no entraba cuando se retiró. Se le hace un biplaza, que eso siempre es de aquí. El último biplaza que condujo lo volcó. Casi lo vuelca. A ver qué pensaba. ¿No viste las imágenes? No. Conduciendo contra, creo que era Alonso, con Minardi, con los biplazas de Minardi, una carrera de tres biplazas y el pavo, tío, se metió una hostia. Pero se metió una hostia. El león inglés. Yo me imagino al pasajero, tío, debió ser la experiencia de su puta vida. Le saltó por encima el coche de Alonso, creo que fue. Pero, no me jode. Pero una hostia, chaval. Tengo que buscar eso, tío. Hostia, no tengo que ver. No. El pasajero. Pues. Hijo, no. Pero el pasajero. En la cámara on board de esa gente. Hostia, la virgen, bueno. De esos ojos. La caña. En fin. ¿Algo más que decir del Gran Premio de Malasia? Sí, hombre. Hombre, coño. Lo mejor de todo el fin de semana. La morriña. Ese negrito que se nos va para su box diciendo: ¡Hostia! ¡Ah! Es cojonudo, ¿no? Los mecánicos, ¡dale! Yo paso de él, lo dejo allí hasta que se entere. Así. Me quedo silbando, dejarlos. Segundo. Es que lo malo es que estaba esperando a su piloto. Sí. Me ponen una copa. Ese fue muy bueno. Que bueno, que mejor fue la segunda entrada que se vieron a los mecánicos de McLaren haciendo la entrada. Eso fue todo muy bueno. También vale. Por eso pidió, pues yo lo hubiera llamado. Sí, y se acordó de Button. Pero fue a Red Bull Button y dijo: hostia, tío, no tiene mucho que ver. La carrera de los perdones. Sí, esto es increíble. Todo Dios pidiendo disculpas. Sí. Bueno, hay papa nuevo. Y por dentro que estará acá, muchos riendo. Claro, el podio un funeral, tío, el puto podio. Hostia, yo flipé, ha sido otra de las imágenes de mi vida dentro de la Fórmula 1. Ver ese podio, se haría increíble todos, o sea, pero absolutamente los tres mirando para el abismo, como diciendo: ¿por qué habré ganado? ¿por qué habré pasado? Por cierto, en el podio Christian Horner no tuvo huevos de subir, o sea, primera victoria del año, doblete además, y el director del equipo no sube. Mandó a Adrian Newey, tío. Sí. No tuvo cojones. Estás dando fiestas sin celebración. Pero estar en Bakú. No sé, ha sido eso. Qué sido triste, tío. Qué cosa más triste. Carrera curiosa, desde luego, en ciertos aspectos. Qué cosa más triste. En ciertos aspectos, carrera curiosa. Yo lo que no entiendo es porque al final no se daba cada, cogía cada uno la botella, ¿sabes? Sí. De champaña, dar la vuelta y me quedo. Ah, sí. Voy a por ti. El cámara que estaba allí dentro de, con las toallitas y las aguas, al final salió de este tamaño, así. Enqueñeciendo allí, no sabía dónde, porque era todo, era un, sí, era todo un drama. Sí, era un drama. Sí, es que ver a Niwi era un poema, el que estaba con su flema puesta así recto. Hombre, es que aparte, a Niwi en concreto se le vio perfectamente como que le dijo algo Vettel, como de, joder, suena más rápido, tú lo sabes, papá. ¿Sabes? Ya lo resolverá mamá. Ya, se lo decimos a mamá después. Ya se encarga ella. Hostia, qué pasada, pero bueno. En fin, una carrera rara, sí. Claro, pero bueno, agradable de ver, joder. Lo peor de todo es que ahora son 15 días hasta el siguiente Gran Premio, con lo cual... Bueno, queda también la grandísima, que lo sea medio nombrado, pero de Force India, joder. Claro. Force India. Vamos a hablar de Force India, tío, es que no... Hostia, que una carrera, buenísima, buenísima para terminar... Una decepción tan grande, tío. Pobrísimos, joder, o sea... Yo había dicho Sutil en nuestra porra y estaba diciendo, bueno, este aún hace un top 5 aquí, me deja quedar, está bien. Sí, sí, no, están andando muy bien. Resta iba de puta madre. Iban de puta madre. Es que han perdido una oportunidad muy buena porque querían quedar por delante de Mercedes en el Mundial, o sea, lo llevan claro, tío. Como no aprovechen ahora porque no van a... Necesitan publicidad, o sea, necesitan estar ahí arriba para que siga, pero también para que... Pasta. Porque no tienen pasta. Que es que no tienen pasta, claro, ese entonces, es el hostia, necesitan estar ahí. Y lo estaban haciendo muy bien y la tuerca famosa esa, ¿no? Sí, un sistema de tuerca bicónica o algo así. Algo así. Que bueno, les ha salido mal. Afloja al revés o una movida de estas. No son de las que tuercan hacia la derecha. Nunca aprietan, macho. Son de las que nunca aprietan. No van ni para la derecha ni para la izquierda. Son arriba y abajo. Por movimiento peristáltico. Pero sí, vamos, una putada. Las tuercas pidieron perdón. Una putada y que a lo largo del Mundial les puede costar caro, como creo yo que le va a costar caro a Alonso la pérdida de puntos, aunque queden 17 carreras por delante. Bueno, hay tiempo de recuperar, tío, pero... Sí, pero son muchos puntos de golpe. Así. Pero bueno, todos cometen algún error, alguna cosa, siempre hay algún problema. Es la temporada, o sea, sí. Es un error, se cometió, pero... Son 90 yo creo que hay... hasta que no quede la bandera, sí. De cuadros, no está nada. Hasta el rabo todo estoro. Sí, vamos a soltar tópico. Me preocupa más el de constructores, que seguro que ya hemos perdido la primera posición. Bueno, ¿cómo? ¿No? La primera, y la segunda creo que también, vamos a ver. Y sí, la segunda, efectivamente... Ponlos al día de cómo está de terceros, mundial. Constructores. Primero Red Bull, con 66 puntos. Y segundo, Lotus, con 40, empatada con Ferrari, con 40 también. Mercedes tiene 37, Force India 10. Mira, coño, pues ya, los puntos de masa debían de valer doble. Sí. Pero que te consigue. Pero como ganar Force India, como solo tiene un ojo, pierde el valor doble. ¡Triste! ¡Joder, triste! ¿Dónde estaría? Pero increíble Force India ahí, o sea, por delante de McLaren. Sí, de McLaren, sí, que es acojonante. El de piloto sí que ha caído porque ahora... Vettel tiene 40 puntos, los mismos que todo el equipo Ferrari juntos, por cierto. No es por nada. Pero bueno, es la segunda. Y por meter el dedo en la llaga. Kimi Raikkonen de segundo con 31, Webber tercero con 26, Hamilton cuarto con 25. Y el ínclito. Massa. Ahí está. 2-4, sí. Quinto con 22. Hostia, Tócate. Y Alonso sexto con 18. Hostia, ahí está eso. Atención, tenemos... pasa por delante. De es lo que te he dicho. Tenemos nuevo líder. Sí, tenemos líder de equipo. Primer piloto. Lo está haciendo mejor en entrenos, en carrera. Apuntó a las dos. En el diccionario lobático, hombre, esto es si empieza como el año líder, tío. O sea, es el diccionario líder. Lobático, la si carrera empieza como el año pasado, la segunda vuelta, la primera vuelta, pero todo va bien, vamos a vivir una carrera impresionante. Si empieza como el año pasado con 7 líderes distintos, tampoco. Hablando de Lobato, por cierto, tuvo un detalle en entrenamientos, que es que no me gusta hablar del personaje, pero es inevitable. Claro, que está haciendo la vuelta de resta. Pasa por meta y dice Lobato, ¡bien, Di Resta! ¡Bien, Di Resta! Y el que estaba con él, que era Jacobo Vega, creo, le dice, pero si acaba de hacer una vuelta mala. No, no, por eso lo digo, que no ha adelantado a Alonso, tío. ¡Por Dios! Hostia. ¿Qué manera es esa, tío? Bueno, oye, joder. De retransmitir las carreras. Me parece bien que demuestre... Él tiene un centro del... Gravedad permanente. Y todo lo demás gravita en torno a ese cuerpo celeste. También tiene que hacer publicidad, o sea, es lo que tiene que vender. Le quedan unos años. Es la televisión, porque después etcétera. Hacer publicidad de condones, lo bate. El día que no haya Alonso, ese día... Claro, sabe que yo lo quiero ver retransmitiendo las carreras, porque a mí, al principio, cuando estaba en Minardi Alonso, de verdad que, joder, lo habíamos comentado, era un tío que le daba mucha animación, narraba muy bien, y es que es la hostia. O sea, entonces, ahora, con esas tristezas que se agarra cuando las cosas no van tal... Claro, joder. Le entra la depresión, eso es. ¿Por qué en Ferrari no dicen que se aparte si va claramente más lento? En Ferrari, pero en McLaren, en todas partes. En todos lados, joder. Siempre había... es igual. Ya sabemos lo que hay. Repetirnos. Darle publicidad a un competidor. A eso sí que le ponen una limusina, ¿eh? Ya te dije antes que le voy a poner una gamusina. Gamusina. Siguiente carrera en China. Quiño, ¿algo del país has escrito? Sí, como siempre, algunas notas curiosas sobre este precioso país. ¿Qué gran Por país? Cierto, no, pequeño país asiático. No tiene embajadas, pero sí barrios chinos. Si todos saltan a la vez, caen al suelo al mismo tiempo. Comen todo lo que tenga la espalda contra el cielo, o sea que tu perro duerma boca arriba si vas de viaje allí. Y es una cultura muy antigua, pero su primer F1 lo vieron ayer. Sí, pero está, es cierto, todo es plausible. Es plausible. ¿De la carrera en sí alguna característica del circuito con forma de letra? Que podían haber hecho aquí uno igual, tío. La O, por ejemplo. Yo veo a Alonso en esa letra tocando otra vez a Vettel. Me recuerda un poco. En la curva 1, ¿no? En la curva 2, bueno. Claro, me recuerda un poco a Malasia, que quieres que te diga. Esa primera curva es clavada, pero después tiene una recta muy larga y sí. Me recuerda un poco a Malasia, ¿qué quieres que te diga? Se ha enganchado. Que no se puede enganchar. El tilte copió los planos. Es un circuito más que no creo que nos haga resolver grandes dudas, porque va a seguir habiendo muchísimas incertidumbres, más que creo que Alonso tiene que repetir lo de 2010 para volver a imponerse en el equipo, porque como decíamos antes, Massa es el líder del equipo ahora. Sí. Y va a tener que adelantarlo en la entrada del... Yo entiendo que Alonso a China va a llegar, hijo puta, por cierto, me estoy hablando de la jugada, es la hostia, hay que ser cabrón, ¿eh? Ya. Hay que ser rastrero. Rastrero, tío. Pero hostia, bien hecho, tío. Es lo que decimos siempre, tío. Se ha impuesto, tío. A partir de ahí, Massa no fue el mismo, tío. Es que es así. Claro. Massa nunca fue nadie. O sea, eso es lo primero que hay que tener. Durante 8 segundos fue campeón del mundo. Sí, y yo con él. Eso es lo más triste. Yo vi el adelantamiento. Cuando Lobato dice campeón del mundo, no, que no. Estábamos todos en casa, gritando. Estaban saltando y yo diciendo no otra vez. Y de repente le dije, falta un Toyota. Faltaba el Toyota. Se vio el adelantamiento además al Toyota. Sí, pero yo en el medio no vi el adelantamiento. Simplemente vi y dije, hostia, si no entro el Toyota. Falta uno, tío. Pero bueno, que seguiremos con dudas. Y Alonso, desde luego, yo pienso que es el piloto que más tiene que ir a ganar, desde luego. Es el que más tiene que ganar y desgraciadamente ya el que más tiene que perder. Porque los mundiales hoy por hoy son... Van dos carreras, tío. Bueno. Habló del pobre Glock. Y todo para bien. En la prensa española. Timiño. Todo para bien. Era Timiño. Qué gente, tío. Sí. Pero bueno, el mundial es muy largo, tío. Acaba más que de empezar. Pero que de todas maneras tiene que... Yo creo que es el piloto que con más ansias tiene que llegar. Sí. Con más ansias llegará a China. No, llegará tranquilo, ¿sabes? A sumar puntos y a no hacer tonterías. Es empecinado. Sobre todo imponer su voluntad. Tiene muy claro. Imponerse sobre su líder. Sobre el líder del equipo, claro. O sea, tiene que volver a ser otra vez el líder. Y ya está. Lo único que espero es que no sea Red Bull quien nos dé el espectáculo entre ellos, sino que. ¿Por qué haya, apostáis? Que haya lucha. ¿Por qué me apostáis para China? Yo por Grosjean. Sí, yo por Kimi. Me lo has quitado. Yo por Kimi. Yo es que entre Kimi y Grosjean, no sé, están los dos ahí. Pero yo pienso que un Renault va a ganar. Yo creo que va a ganar un Renault. Yo, viéndolo visto. Más. Yo voy a pasar otra vez por Alonso, que creo que apostó en Malasia y ya veis cómo le fue. Pero voy a perseverar, creo que tiene que ganar. Yo pienso que sí. Yo daría desde luego entre un Renault y Alonso. Pienso. Grosjean. Pues bueno, se verá si es Grosjean o Kimi. O Kimi, ya veremos. Hay dos. Ha quedado por delante. O lo mismo Alonso. O igual gana el sustituto de Weber en Red Bull. Bueno, no sabemos. Sí. A lo mejor hay una disputa de órdenes de equipo de Force India. Delante. En 15 días hay otro sentado. Podemos apostar por Hulkenberg. Una carrera así en condiciones mixtas y Hulkenberg se impone. Sí. verdad es que hay pilotos ahí con esos coches así tal que están haciendo carreras muy buenas, ¿eh? O sea, nunca que... ganarán, sí, tienes razón. Yo no sé si ganarán, pero desde luego estorbarán. Sí, claro, a más, sí, de uno, están, a más, sí, de uno estorbarán. Quitando puntos, ¿sabes? Sí, sí, sí, hostia. Uh-huh. A Kimi en esta carrera le han hecho perder mucho, uh-huh, por ejemplo. Ya te digo, sí. En fin, pues vas a hacer tus reflexiones, Kimi, ¿o no? Sí. Por supuesto. Siempre las... reflexionar. Es lento, como os decía, somos un equipo de tullidos. Cuando quieras, Quiño, la reflexión de Quiñonera, de maestro. ¿Qué os contaba la semana pasada? El curso comienza y en solo 2 días ya tenemos Tangán. Y es que son como niños. ¡Me robaste los cromos, Sebastián! No, te quité las pegatinas, Marc. Y esa fue la verdad. Marc, el repetidor, quería vencer al adelantado, a Sebastián, su hermano. Y no solo eso, al pobre Marc a este paso le quitan hasta la beca. Porque la necesitas, Marc, para estudiar siendo un negado. Parece mentira, Marc. Os educaron igual y mira a tu hermano. No tengas envidia y dale un abrazo, que se está disculpando. Te comerás tu rabieta y asunto arreglado. Y si no, mira a los hermanos Mercedes. Nico, tan mono y educado. Como quiera su hermano. Negro. Empalado. Aún sabiendo por el color por que debió ser adoptado. Bravo, bravo, bravo. Si me dejáis terminar. Sí, no, aquí no hay. Bravo. No hay ley. Bravo, pues dicho esto, nos despedimos hasta después del Gran Premio de Chile. De Semana Santa. Pasadlo bien. Como quiera su hermano.